El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. La semana del 23 a 29 de abril se realizó la Semana de Acción Global para la Educación, organizada por la UNESCO, y por eso tenemos con nosotros a la licenciada Alejandra García Martínez, de la Oficina de Educación de la Defensoría del Pueblo, para que nos cuente un poco de la importancia de por qué se hace esta Semana de la Acción Global para la Educación y la importancia que tiene en el trabajo y en la concientización de la mejora de la educación en el mundo. Hola, Fer, ¿cómo estás? A través de los años se viene haciendo la Semana de Acción Global por la Educación, que lo que busca es lograr la participación de mayor cantidad de gente en la defensa del derecho a la educación. Y en este caso, puntualmente, está ligado al objetivo de desarrollo sostenible, el objetivo número 4 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Entonces, lo que se busca es difundir qué es lo que se está, a qué se comprometieron los diferentes estados que integran Naciones Unidas y cómo los ciudadanos pueden participar y además monitorear y además exigir el cumplimiento de aquellas metas que cada estado se comprometió a hacer, ¿no? El año pasado, por ejemplo, 25 millones de personas de todo el mundo realizaron diferentes acciones vinculadas con la educación y para promover el derecho a la educación, ¿no? Esto resulta vital porque en la medida que las sociedades, la comunidad toda se comprometa y de alguna manera exija a cada uno de los gobernantes el cumplimiento de las obligaciones que han asumido, vemos como mayor viabilidad en la concreción de este derecho, ¿no? Pensemos que la realidad de Argentina, dentro de todo, es bastante favorable en relación a otros países donde hay cantidades, millones de personas que son analfabetas. Tenemos, por ejemplo, 263 millones de niños, niñas y jóvenes en todo el mundo que siguen sin escolarizarse. Hay 758 millones de personas adultas que son analfabetas alrededor del mundo. Y un poco la idea es que no solamente uno pueda gestionarlo o pensarlo desde la problemática de cada uno de los países, sino entendiéndonos que esto es una acción global, es decir, nadie puede permanecer ajeno a la idea de que haya tantos chicos que están fuera de la escuela, tanta gente que sea analfabeta, porque lo que se busca es que cada una de estas metas se cumplan a nivel mundial, aunque la presión o el monitoreo deba hacerse desde otro país diferente al afectado, digamos, ¿no? Sí, además generalmente también esto viene relacionado con una situación de pobreza, de extrema pobreza, y de falta de acceso a alimentación, a un montón de otras variantes dentro del tema de la educación. Sí, además tiene que ver con el uso eficiente de los recursos que se tiene, la transparencia en cuanto a la utilización de los recursos, es decir, a veces no es solamente cuánto presupuesto se destina, sino que esta planificación realmente sea eficiente. Muchas veces vemos que el dinero no termina concretando las obras que se requieren, digamos, en distintos lugares. Argentina tiene, como te decía, una situación bastante buena en cuanto a la inclusión de chicos dentro de la escolaridad, en cuanto a el desarrollo de la obligatoriedad. Pensemos que nosotros se está exigiendo 12 años de escolaridad y uno de ellos siendo el preescolar. Nosotros tenemos una amplia trayectoria en lo que es nivel inicial y en este momento sala de 4 y de 5 es obligatoria, y también el nivel secundario, con lo cual es mucho más extenso de lo que se exige o de lo que los estados se comprometieron, lo que Argentina tiene como educación obligatoria. No obstante eso, no basta solamente con incluirlos, es decir, ponerlos dentro de la escuela, sino que realmente puedan continuar con su trayectoria, bajar los niveles de deserción y que además sea de calidad, es decir, que todos los aprendizajes sean realmente significativos y que esto les permita o continuar con la educación superior o ingresar al mundo del trabajo, cosa que nos hemos dado cuenta por los distintos relevamientos, las pruebas a aprender y las pruebas anteriores que se hicieron, que los niveles son bastante bajos Entonces, podemos decir, cumplimos una parte importante, que es tener a los chicos dentro de la escuela, pero lo importante es que sean efectivos sus aprendizajes. Claro, claro, que esto también redunde en que la gente salga con un conocimiento para poder llevar en la vida, ¿no? Digno para llevarse en la vida. Sí, pero además también esta idea que la educación debe ser para toda la vida, es decir, que se deben brindar oportunidades de educación a lo largo de la vida. Esto es muy importante y sobre todo cuando uno piensa en el mundo del trabajo, ¿no? Y los adultos que tengan posibilidades de acceder, sea cual sea su situación socioeconómica, uh-huh, a acceder a instancias de capacitación, uh-huh, y de formación, uh-huh, porque el mundo cambia vertiginosamente y cada vez necesitas más instrumentos, herramientas y competencias que te habiliten como para seguir estudiando o como para ingresar al mundo laboral o para mantenerte dentro del mundo laboral. Sabemos que así como la tecnología genera bajas en cuanto a empleos, es decir, puestos que ya caducan en algún sentido porque son reemplazados por la informatización, también se generan nuevos empleos y necesitas gente que esté capacitada para poder acceder. Claro, claro, perfecto. Acá leía que la UNESCO definió que una educación es de calidad cuando logra la democratización del acceso y la apropiación del conocimiento por parte de todas las personas, especialmente de aquellas que están en riesgo de ser marginadas. Exactamente. Eso es una definición clara de lo que el objetivo este también, ¿no? El, uh-huh, objetivo de desarrollo sostenible está llevando para adelante. Bueno, seguiremos hablando entonces de este tema, seguiremos hablando de cómo se trabaja en la Argentina también, porque la evaluación sigue por ahí, pero bueno, es digno de destacar este marco de la Semana de Acción Global para la Educación y el trabajo de concientización para que la gente siga teniendo cada vez mejor y mejor calidad de acceso a la educación. Sí, pero básicamente lo que se busca al poner una semana es comprometer a la participación de la gente, es decir, todos los ciudadanos somos responsables de la educación, debemos comprometernos con el hecho de que la educación debe avanzar en aras de un mejor país y de mejores condiciones a nivel global. Alejandra Martínez, te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fer, como siempre. Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos. Nos comunicamos con la profesora Vanina Ibáñez, que es secretaria de la ONG Fundación Ambiente Sur de Río Gallegos, Santa Cruz, para que nos cuente en sus 10 años de fundación, de trabajo en la fundación, cuáles son los objetivos, qué es lo que hace la Fundación Ambiente Sur. ¿Cómo te va, Vanina? Te saludamos desde Buenos Aires. Hola, saludos a toda la audiencia. Bueno, la Asociación Ambiente Sur cumplió recientemente sus jóvenes 10 años con el objetivo de trabajar en la educación y la conservación ambiental de la localidad de Río Gallegos inicialmente, pero extendiendo su trabajo a otras localidades de la provincia y a otras provincias. ¿Cuáles son los objetivos, cuáles son las preocupaciones más grandes que tiene la fundación? ¿Cuáles son los temas donde se carece o se trata de trabajar más en el tema de educación y el tema de protección? Bien, los ejes de trabajo de la asociación son tres: la educación ambiental, la conservación y la participación ciudadana. Claro. La Asociación Ambiente Sur surge a partir del interés de diversas de personas con distintas formaciones, pero con una misma preocupación y pasión, que es el cuidado del ambiente. A partir de ese interés común es que se empieza a gestar la organización y se proponen distintos trabajos, proponiendo que la ciudadanía participe activamente en la valoración del ambiente y en el desarrollo de prácticas de conservación. Claro, claro, perfecto. ¿Y qué temas son los que le preocupan? ¿Qué temas están trabajando, ponele, ahora? Bien, tenemos distintas líneas de trabajo. Trabajamos con el sistema de reservas naturales urbanas. Ajá. De acá de Río Gallegos, que tiene 8 áreas y en la que buscamos que los vecinos que están cercanos a esas áreas se puedan involucrar en el cuidado y conozcan acerca de cuáles son los beneficios que les brinda estar cercanos a esas áreas. A la vez estamos trabajando con algunas asociaciones de Chile y de Río Grande y de la localidad de Los Antiguos, El Chaltén, Río Turbio, el 28 de noviembre, también en el cuidado de las áreas urbanas naturales, que son áreas cercanas a la ciudad que nos brindan beneficios ecológicos. Claro, claro, paseos, forma también de contacto con la naturaleza. Que podemos acercarnos a la naturaleza, el contacto con el ambiente natural, pero con prácticas de cuidado. Claro, hay, respetando los valores que tienen esas áreas. ¿Ustedes notan mucha contaminación en la zona, en la basura? ¿Qué es lo que más contamina? Es decir, la gente cuando anda. Bueno, nosotros con distintas campañas que se han realizado, una de las principales amenazas que tienen las áreas es la basura. Por eso trabajamos fuertemente en que la gente tome conciencia de cuáles son las prácticas que puede hacer cada uno en su casa y cuando visita estos lugares para evitar depositar la basura. Y también, bueno, hacemos control porque hay otras amenazas que tienen las áreas, por ejemplo, las cercanas a las costas, la pesca indebida, las mascotas que están sueltas y que por ahí espantan a las aves, sí. Los vehículos que circulan en áreas que no están permitidas. Bueno, trabajamos en que la gente pueda conocer cuáles son las amenazas, pero sobre todo qué acciones, que por más que parezcan pequeñas, pueden hacer y que tienen incidencia real en el cuidado de esos espacios. Claro, y también que los chicos aprendan esto, ¿no? Que los chicos aprendan a cuidar el medio ambiente, una forma también de educar a las futuras generaciones en esta idea de que, bueno, tenemos que mantener el medio ambiente para todos. Sí, por eso una de las tareas centrales en las que nosotros trabajamos es el desarrollo de charlas, cursos que tienen que ver con la sensibilización y la educación ambiental en las escuelas y recibir esas visitas acá en el Centro de Interpretación Ambiental para que, bueno, los chicos, que son multiplicadores increíbles de los mensajes, puedan también transmitirles a sus familias, vecinos, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no debemos hacer cuando usamos las áreas naturales. Vanina Ibáñez, entonces secretaria de la Fundación Ambiente Sur, estuvo con nosotros, sí, desde Río Gallegos, Santa Cruz, estuvo con nosotros. Te agradecemos mucho, Vanina. Bien, muchas gracias a ustedes.